La parábola de las 10 vírgenes, dicha por Jesús mismo, es muy conocida por la iglesia cristiana, pero no hacemos hincapié en algunos detalles que esta contiene, los cuales profetizan tal vez cómo estaría la iglesia en nuestros días. Por esto es de suma importancia que todo cristiano mire este video. Mi nombre es Jacir Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. El simbolismo espiritual usado por Jesús en esta parábola lo señala a él como el novio. Y en este caso las 10 vírgenes son tipo de la iglesia de Cristo, me refiero a la iglesia mundial como un solo cuerpo. Las escrituras nos muestran esta relación entre Cristo y la iglesia. Él es el novio de la iglesia y una vez ésta sea arrebatada al cielo, comenzará una gran boda entre Cristo y la iglesia, conocido en Apocalipsis como las bodas del Cordero. El pueblo de Dios está esperando por este día glorioso cuando vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero saber que Cristo viene y estar esperándolo no es suficiente. Es necesario estar preparados espiritualmente. En esta parábola, una de las cosas que más me sorprende es que las 10 vírgenes cabecearon y durmieron a causa de que el novio demoró en llegar. Y esto es muy real con respecto a lo que ha sucedido en los últimos días. Jesús ha demorado más o menos unos 2000 años y la iglesia en global ha cabeceado y se ha dormido en muchas áreas. Hoy en día ya no oramos tanto como la iglesia primitiva oraba, sin cesar, dice Hechos. Ya no amamos tanto, sino que hemos dejado que los celos nos conviertan en enemigos, cuando la iglesia primitiva estaba siempre en común acuerdo y se amaban unos a otros. Esa iglesia primitiva también evangelizaba dondequiera que iba, aún a causa de la persecución. Mas nuestra iglesia actual tiene la triste afrenta de que los erróneos testigos de Jehová ya hasta evangelizan más que nosotros. Y al ver el estado de la iglesia hoy en día, podemos verificar exactamente lo que Jesús profetizó, que la iglesia en global cabecearía y iba a dormirse en los últimos tiempos. Ahora bien, cuando las 10 vírgenes oyen el clamor, 5 de ellas notan que no tenían aceite en sus lámparas y por lo tanto no iban a poder entrar hacia las bodas. El aceite en la Biblia es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Esta unción se refiere tal vez al poder, capacidad y llenura que ofrece el Espíritu Santo a aquellos que diariamente viven apegados a Él. Este ser maravilloso fue dado a nosotros para perfeccionarnos y ayudarnos en nuestras debilidades a fin de estar listos para ese día. Y vivir orando y buscando a Dios es la única manera para poder vencer el pecado, santificarnos más, cuidarnos de falsas doctrinas e incluso poder estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene, mi hermano, por una iglesia santa, pura, y fortalecernos en el Espíritu Santo es la única manera para permanecer firmes. Iglesia de Cristo, estamos cercanos al día del rapto de la iglesia. Necesitamos despertar de nuestra siesta espiritual. Si hace meses que no te congregas, por favor, corre a una iglesia y echa raíces antes de que sea demasiado tarde. Si hace días que no oras o lees la Biblia, comienza a desarrollar una vida de intimidad con Dios mientras todavía hay tiempo, mientras se dice hoy. Y si eres un apartado, por favor, corre por tu vida, ven a Cristo y Él te restaurará. Necesitamos, iglesia, volver a amarnos como lo hacía la iglesia primitiva, evangelizar con pasión como si hoy fuera el último día, orar como si no hubiera más nada que hacer y amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos, iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es momento de jugar con el Evangelio, es momento de despertar y llenar nuestras lámparas con el aceite del Espíritu Santo. Por tanto, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios porque se están acercando las bodas del Cordero. Así que, mi hermano, ya sabes, a buscar a Dios porque no podemos quedarnos dormidos, dicen por ahí en los laureles. Así que despertémonos, busquemos a Dios. Por favor, déjanos abajo tus comentarios, tu opinión acerca de este video. Denle un fuerte like, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y búscanos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga.